Lloraré por el tiempo que tuvimos. Y porque no queda salida, porque pareces dormida, porque buscando tu sonrisa estaría toda mi vida. Quiero ser el único que te muerda la boca. Quiero saber que la vida contigo no va a terminar. Déjame que te cierre esta noche los ojos y mañana vendré con un cigarro a la cama. Porque no tengo más intenciones que seguir bebiendo de esta copa que no está tan rota. Quiero ser el único que te muerda la boca. Quiero saber que la vida contigo no va a terminar. Porque sí, porque sí, porque sí. Porque en esa vida no quiero pasar un día entero sin ti. No quiero. Porque sí, porque sí, porque sí. Porque mientras espero por ti me muero y no quiero seguir así. Así no quiero. Déjame atravesar el viento sin documentos, que lo haré por el tiempo que tuvimos. Porque no queda salida, porque parece dormido, porque buscando tu sonrisa estaría toda mi vida. Quiero ser el único que te muerda la boca. Quiero saber que la vida contigo no va a terminar. Porque sí, en esta vida no quiero pasar más de un día entero sin ti. Sin ti no quiero. Porque sí, porque sí, porque sí. Porque mientras espero para ti me muero, no quiero seguir así. Seguir así no quiero. Sin ti.